Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una historia de Oremo. No me rendiré con el bien. CN sucesos ocurridos después del final de Oremo. Ayase no puede olvidar sus sentimientos por Kyousuke, por lo que luchará no solo porque ambos se vuelvan una pareja, sino por mantenerse juntos hasta el final de Lord Freeman más. Comencemos. Episodio 1. No me rendiré con el. Eventos posteriores al final de Oremo. Ha pasado un par de meses después de la graduación de Ayase. La joven camina por la calle algo nostálgica, pues aún no lo olvida. Por más que lo ha intentado, no ha podido olvidar a ese hombre que odia pero que ama aún más, el hermano de su mejor amiga Kyousuke, a quien ella cariñosamente siempre ha llamado Oni-san. Después de habérsele confesado, no ha regresado a la casa de Kirino. Aun cuando su mejor amiga la ha invitado, siente que si lo ve de nuevo no se contendrá y se lanzará a sus brazos. No quiere traicionar a su mejor amiga, sumando el hecho de que él la rechazó. Oni-san, Ayase no dice el nombre del chico recordándolo, sino más bien porque lo ha visto. Oni-san. Kyousuke prácticamente ha chocado con la chica, pero no nota su presencia y sigue su camino mientras Ayase corre para alcanzarlo, pero se da cuenta de que no la ha escuchado. Lo mira detenidamente, está muy serio, tan serio como cuando la rechazó. Incluso nota cierta preocupación en su rostro, pero mientras piensa todo esto ya lo ha alcanzado y se sujeta de la manga de su camisa. Ayase, pregunta el joven al girarse y encontrarse el bello rostro de la modelo. Hola Oni-san, dice la joven sumamente nerviosa. Hola, ¿cómo has estado?, pregunta Kyousuke, y al momento siente un aura asesina. ¿Cómo he estado?, responde Ayase al tiempo que el brillo de sus ojos desaparece. ¿Cómo estarías tú si la persona de la que estás perdidamente enamorada te rechaza tajantemente? Perdóname, no fue mi intención, tratando de mantener la calma ante el modo yandere de la colegiala. Eres cruel Oni-san, dice la chica volviendo a la normalidad mientras trata de contener algunas lágrimas. Lo siento, dice Kyousuke sonriéndole amablemente. El chico no puede resistir colocar su mano en la mejilla de la hermosa joven, quien cierra los ojos para disfrutar de la caricia. Posiblemente sea lo único que obtendría de su amado Oni-san. Como quisiera lanzarme a sus brazos y abrazarlo con fuerza, piensa Ayase tratando de contener ese impulso. Al mismo tiempo que Kyousuke retira su mano, ¿a dónde vas Oni-san?, pregunta Ayase. Tengo una entrevista de trabajo, responde Kyousuke. Ya veo. La chica sigue mirándolo detenidamente, parece haberse hecho más alto, más fuerte y acaso más apuesto. ¿O solo era su percepción de adolescente enamorada? No podía asegurarlo, por lo que quiso probar algo que no había hecho en mucho tiempo. Oni-san, dijo la joven al lanzar su patada giratoria, que para su sorpresa fue esquivada por Kyousuke por muy poco, y el chico instintivamente se puso en posición de combate con un rostro serio. Sin embargo, recordó con quién estaba y volvió a su actitud de siempre. Perdona, ya sé, mi padre insistió que tome algunas clases de artes marciales y además no puedo ensuciar mi ropa porque voy a una entrevista, dijo el joven a modo de disculpa sonriéndole. Te dejaré golpearme a gusto en otra ocasión. No te preocupes Oni-san, no sé qué me pasó, creo que solo quise recordar viejos tiempos, jajajaja, dijo la joven con el rostro completamente rojo. Oni-san se vio tan genial esquivando mi patada, pensó la chica mientras puso sus manos sobre sus mejillas tratando de calmarse. De verdad que había madurado más de lo que ella se hubiera imaginado. ¿Estás bien Ayase?, pregunta Kyousuke confundido. ¿Por qué lo preguntas? Oni-san, bueno, normalmente me llamas pervertido o masoquista, dijo el chico despreocupadamente. Eso era antes, dijo la chica empezando a sentirse triste, antes de que me diera cuenta cuánto me gustase. Lo siento Oni-san, tengo que irme, dice Ayase al tiempo que trata de salir corriendo, pero su muñeca es atrapada por Kyousuke. Suéltame. No, mientras sujeta con fuerza pero no demasiada para no lastimarla, que me sueltes, repite la joven con el rostro completamente cubierto de lágrimas. No te dejaré ir. Diciendo esto, Kyousuke jala con fuerza a la chica hacia él y la abraza contra su pecho para confortarla. Si algo había aprendido de Kirino es que nunca hay que darle la oportunidad de escapar a un adolescente dolido, porque sería prácticamente imposible alcanzarlo. Llora todo lo que quieras, estúpido, pervertido, masoquista. Te odio. Te odio, grita la chica mientras hunde su cara en el pecho de Kyousuke. Oni-san. Oni-san. Oni-san. Todo está bien Ayase, Kyousuke sonríe mientras recuerda todas las veces que la joven lo ha llamado así, porque eres tan bueno. No hagas esto Oni-san, no hagas que me enamore más de ti, se dice la chica mientras empieza a calmarse, pero se siente también este calor y el olor de Oni-san. Entonces la chica se da cuenta de dónde está y empuja a Kyousuke. Perdóname Oni-san, no sé lo que me pasó, dijo la chica completamente roja. No te preocupes, ya estás mejor. Sí, gracias, dice la chica mirando la chamarra de Kyousuke mojada por sus lágrimas. Perdón Oni-san, creo que manché tu ropa. No hay problema, responde sonriéndole. Bueno, debo irme, segura que estarás bien. Si estaré bien, dice la chica sonriéndole. Nos vemos después. La chica lo ve alejarse, pero luego ve que se detiene y se da la vuelta para gritarle: Kirino te extraña. Esperamos que nos visites pronto. Grita el joven a todo pulmón antes de salir corriendo. Oni y san tonto, dice Ayase mientras se ríe, pero después se queda en silencio y susurra: me gustas mucho, Oni y san. Ya entrada la noche, Kyousuke camina de regreso a su casa. Está sumido en sus pensamientos, puesto que no sabe qué hacer. Ama mucho a Kirino, pero no puede negar que le costó mucho trabajo rechazar a Ayase, y piensa en las palabras que dijo la hermosa modelo antes de tratar de escapar: me gustas. No se había dado cuenta hasta ahora, pero en ese momento sintió algo en el pecho al escuchar esas palabras. Espero que Ayase no trate de declararse de nuevo, dice el chico al llegar frente a su casa mientras suspira. No tendría el valor de rechazarla. ¿Rechazara quién, pervertido? Grita Kirino lanzando un golpe. Oye, deja eso, dice el chico esquivando el ataque y entrando a su casa. Maldigo el día en que papá te hizo tomar esas clases. Gritó Kirino persiguiéndolo mientras lanza golpes y patadas. Basta, te vas a hacer daño, dice el chico esquivando todos los ataques. Cállate. Grita la chica sin rendirse. Qué mala eres, tú decías que querías un hermano Cole fuerte. No eres nada Cole, pero por lo menos me he vuelto algo fuerte, ¿no? Dice sonriéndole alegremente. No. Me vas a hacer llorar de tristeza, dice Kyousuke con lágrimas en los ojos mientras sigue esquivando los golpes de su hermana. No te burles y quédate quieto para que pueda golpearte. Frustrada y empezando a cansarse. Por cierto, hoy vi a Ayase que... Pregunta al tiempo que lanza sus dos puños contra su hermano. Te tengo, dice al momento de atrapar las manos de su hermana. Solo la había visto en la escuela. No ha aceptado mis invitaciones a venir a la casa y ha estado algo triste desde la última vez que te vio. Y, Kirino se calla. Lo sé, dice el chico seriamente. Por cierto, regrésame mis manos, idiota. Grita Kirino lanzando una patada que golpea la espinilla de su hermano. Ay, ay, ay, ay, grita rogando en el suelo de dolor. Con que muy fuerte, ¿no? Ja ja ja ja, dice la chica burlándose de su hermano. Recuerda que todavía estoy en nivel intermedio, dijo a modo de disculpa desde el suelo. Sí, si lo que digas, dijo la chica subiendo las escaleras. Kirino, ¿podemos hablar en mi habitación? Pervertido, ¿qué planeas hacer? La chica se calla al ver el rostro serio de su hermano. Vamos, la joven sube las escaleras seguida de su hermano, voltea a verlo varias veces y en todas ellas el rostro de su hermano sigue sumamente serio. ¿Cuánto ha madurado?, piensa ella sonrojándose mientras entran en la habitación de Kyousuke y cierran la puerta. Bueno, ¿qué es lo que...? Las palabras de Kirino se ahogan al sentir a su hermano abrazarla por atrás, por lo que tratando de no gritarle susurra: ¿qué haces, idiota? Perdón, Kirino, déjame estar así un momento más, por favor, dice el chico apretándola más fuerte contra él. Kirino no responde. De hecho, no es algo que le desagrade. Es el primer contacto cercano con su hermano después de ese beso en la iglesia. Puede sentir la respiración de Kyousuke por encima de su cabeza, el calor de su cuerpo y su aroma. No había nada que distinguiera más a su hermano que su aroma corporal mezclado con colonia de cedro blanco, un aroma muy aburrido pero al mismo tiempo que le traía paz a su corazón y la hacía sentir segura. Mientras que Kyousuke no se queda atrás disfrutando de abrazar a su pequeña hermana, su calor, rodear su breve cintura con sus brazos y sentir el aroma floral de su perfume mezclado con el aroma frutal de su champú. Se siente también, no quisiera separarse de ella, pero tiene una promesa y debe cumplirla, por lo que la suelta. Lo siento, cuando me di cuenta ya te había abrazado, y idiota. Bueno, necesito que hablemos de la promesa, Kirino, que... Se supone que antes de graduarnos seríamos amantes y después volveríamos a ser hermanos normales. Eso lo sé, tonto, dice la chica aún recuperándose del abrazo de su hermano, tratando de que no vea su rostro sonrojado. Pero no decidimos lo que haríamos después de eso, dice el chico dejándose caer en su cama mientras pone sus manos detrás de su cabeza. ¿A qué te refieres? Quiero definir los términos de lo que haremos a partir de ahora. Ya veo, Kirino, te amo, dice el joven incorporándose y mirando fijamente a su hermana. Idiota, ¿a qué viene eso? Completamente roja. Te amo con todo mi corazón, de la misma forma que tú me amas a mí, pero somos hermanos de sangre y no podemos tener una relación verdadera. Lo sé, dice la chica con una mezcla de felicidad por los sentimientos de su hermano y tristeza por la cruel realidad en la que viven. Creo que la mejor manera y más rápida de que los dos podamos superar esto es buscar otra pareja. Que me duele pensar en verte con alguien más, pero no podemos quedarnos solos el resto de nuestras vidas y rechazar a quienes se enamoran de nosotros. Ya veo, ¿quieres aceptar a alguna de las que se te declaró en el pasado? ¿Esa es una alternativa a quien, a la chica simplona? No la llames así, aunque yo quiera. Ella rompió todo contacto conmigo después de que supo la verdad, dice el chico triste. Aun si yo se lo pidiera, creo que me rechazaría, Saori. ¿Ah? Ella nunca se me declaró, confundido. Pues yo creo que le gustabas, pero no estás segura, así que mejor sigamos revisando opciones, Kanako. Me niego la que sigue, dice sin dar más razón, pero, siguiente. Grita Kyousuke divertido Kurone. Kirino se tapa la boca pero ya es tarde, pensé mucho en eso pero al igual que con Manami creo que con Ruri ya no sería lo mismo, dice el chico melancólico, además ella misma lo decidió, tu vida actual. Tu próxima vida. Nunca más estaremos juntos, recordó el chico con tristeza. Por cierto, creo que no te comenté, pero otra chica se me declaró antes de que te propusiera matrimonio. ¿Qué? Kirino prácticamente echaba lumbre por los ojos y la boca. Su nombre es Sakura y Akimi fue una compañera de secundaria, pero la rechace. Esto hace que Kirino se tranquilice. Vaya, y eso que se supone que no eres popular, ¿cuántas hubieran sido si lo fueras? Dice Kirino suspirando. Bueno, prosigamos con la lista, dice el chico algo dolido por el comentario de su hermana, pues la única que queda es. Kirino abre sus ojos sorprendida. Hallase al momento la joven imagina un Kyousuke malvado como un demonio y con una lengua increíblemente larga enrollada en todo el cuerpo desnudo. Lógicamente cubriendo partes importantes de su mejor amiga mientras la chica con el rostro afligido y lleno de lágrimas grita sálvame Kirino. Pervertido lolicón. Tenías tus ojos en mi mejor amiga. Quieres tenerla en tus garras de bestia insaciable. Grita Kirino lanzándole sobre su hermano y lanzándole golpes a la cara. Cálmate por favor, atrapándola sus muñecas antes de que pudiera hacer nada. Yo rechace a Ayase, no tengo derecho a pedirle que salga conmigo, soltando a su hermana cuando se tranquilizó a... ¿Entonces? Tú misma lo dijiste, Ayase está muy triste, han pasado 2 meses pero aún no lo supera. Tengo el presentimiento de que volverá a pedirme que salgamos. ¿Qué le hiciste a Ayase para que se enamorara de ti de esa forma? Creo que tú eres la que menos derecho tiene de preguntar eso. Me declaro culpable, dice la chica sonrojada y orgullosa. Pero si Ayase se declara de nuevo no creo tener la fuerza para rechazarla. Además temo que si lo hago esta vez el daño sería mayor. Entiendo, dime Kirino, ¿aceptarías que Ayase fuera mi novia? No. Bueno, no lo sé, ella es mi mejor amiga así que tal vez podría darle el beneficio de la duda como lo hice con Kuroneko. Eso ya es algo, dice Kyousuke sonriéndole a su hermana cambiando totalmente de tema. ¿Cómo te fue en la entrevista? No me lo recuerdes, apenas vieron que soy un estudiante me rechazaron. Eres un tonto, podría conseguirte un empleo en la agencia de modelos, incluso te podría convertir en mi agente o asistente personal. No, igual Kanako quiere ayudarte. Ya dije que no. Saori dijo que podría conseguirte un muy buen trabajo en la compañía de su familia. No, eres un idiota, ya te lo dije. Agradezco mucho las buenas intenciones de todas pero debo hacer esto por mi cuenta, debo aprender a ser autosuficiente, dice Kyousuke sonriéndole con confianza a su hermana idiota. Kirino no lo admite delante de él pero admira el orgullo y determinación de su hermano por lo que siente que lo ama aún más. Bueno, vamos a dormir, dice el chico acostándose nuevamente en su cama. Está bien. Al momento de decir esto Kirino se lanza sobre su hermano y se acurruca en su pecho. ¿Qué haces? Confundido, voy a dormir aquí contigo, sonriéndole. Hay que aprovechar que no están papá ni mamá, por favor dame un respiro, suspirando Kyousuke sabe que no logrará convencerla de lo contrario. Mientras tanto Ayase está en su casa tomándose un baño y recuerda su encuentro con Kyousuke, recuerda su amabilidad y su caballerosidad y sobre todo el calor y paz que sintió al estar entre sus brazos, su olor, su... No. ¿Qué cosas pienso? Grita Ayase completamente roja, todo es culpa de Oni-san. ¿Por qué tiene que ser tan amable? Pensé que podría olvidar este sentimiento por él pero ahora que lo volví a ver me doy cuenta que no es posible, lo amo demasiado. La chica piensa esto mientras termina su baño y se dirige a su habitación. Al entrar lo primero que mira son las esposas que usaba con Kyousuke, que tal vez pueda usarlas para secuestrar a Oni-san y hacer lo mío, dice la chica sin ningún sentimiento de culpa en sus declaraciones, pero eso haría que Kirino se preocupara. Kirino, su mejor amiga, creyó que no querría a nadie más que a ella hasta que conoció a Oni-san. Incluso ella misma le dijo a Oni-san que quería casarse con él para hacer a Kirino su hermanita, pero ese plan inicial pasó a segundo plano cuando se enamoró perdidamente de él. Estoy tan celosa, él debería ser mío, no es justo que solo sea de Kirino. Silencio, dice la chica al escuchar a su voz interior. No traicionaré a Kirino, voy a hacer que Oni-san sea mi amante y lograré que mi mejor amiga acepte nuestra relación amante. No. No. No. Novio. Quise decir novio. Gritó la chica completamente roja corrigiendo su propio pensamiento. ¿Pasa algo, Ayase? Nada, mamá. Nada. A quien el color aún no se le baja del rostro mientras su corazón late alocadamente. Todo es culpa de Oni-san, dice la chica con falsas lágrimas en los ojos. Él me ha vuelto una pervertida. Finalmente se decidió este fin de semana visitar a Kirino y luchar por el amor de Oni-san. No me rendiré con él. Dice Ayase firmemente en barra a como podrán ver aún no se me va el trauma de que Ayase haya sido rechazada por lo que he hecho esta pequeña historia que no debe rebasar lo episodio siendo este el primero. Espero que lo disfruten. Episodio 2. Sábado por la mañana, Aya se ha salido temprano de su casa rumbo a la casa de su amiga. Le ha avisado desde la noche anterior que no solo la visitaría sino que se quedaría de dormir, lo que hace muy feliz a Kirino. Sin embargo, le pidió que no le dijera nada de la visita a su hermano Oni y San se sorprenderá, dice la chica divertida al momento de llegar y tocar el timbre. Buenos días, Ayase, dice Kirino al abrir la puerta. Buenos días, Kirino, contesta entrando a la casa. Con permiso, las chicas suben las escaleras mientras que Aya se siente que con cada escalón que sube su corazón late cada vez más rápido hasta que llegan a la planta alta. Pasan por la habitación de Kyousuke y la chica no puede resistirse, por lo que le pregunta a su amiga: ¿está Oni-san? No, salió a unas entrevistas de trabajo, debe regresar después de la hora del almuerzo. ¿Entrevistas de trabajo? Recuerdo que tenía una el día que lo vino, ¿lo contrataron? Pregunta la chica desconcertada. No, es más difícil para el que aún es estudiante y no tiene experiencia laboral, ya veo, dice la chica recordando el día que lo vio y susurra, al parecer por eso estaba preocupado. ¿Dijiste algo? Nada, nada, negando con la cabeza. Más bien pareciera que viniste a verlo a él que a mí, no digas esas cosas, jajajaja, ríe la chica nerviosa, aunque siendo sincera no te puedo negar que también quiero verlo. Veo que ahora no ocultas tus sentimientos y hasta has dejado de insultarlo, dice Kirino sorprendida por el cambio de su amiga. Bueno, tiene un tiempo que no lo veo, así que no he visto que haga nada pervertido. Allá se te sigue interesando mi hermano, pregunta Kirino mientras las dos entran en la habitación. Sí, grita la chica sin dudarlo, por eso quiero hablar contigo de Oni-san. ¿Por qué habrías de hablar conmigo de ese siscón? Vamos, Kirino, tú misma me dijiste que no querías que él tuviera novia porque tenías miedo de que se alejara de ti, ¿es cierto? Dice la chica sonrojada. Ese fue otro de los motivos por los que no revelé mis sentimientos por Oni-san y me dolió mucho cuando me enteré que consiguió novia. Ya veo, sentí tantos celos y frustración por no ser yo la elegida, por tener miedo de declarármele, pero por mi amor a ti traté de ocultar esos sentimientos. No tenías por qué hacerlo, yo lo decidí así. Sin embargo, después que me pidieras cuidarlo, convivir con él un mes fue demasiado, ya no pude ocultarlo más, y aun cuando sabía que él me rechazaría me le declararé. Lo siento, no tienes por qué disculparte, pero si Oni-san buscara una chica que se preocupara por mantenértelos unidos, ¿le permitirías salir con él? Pregunta la joven con lágrimas en los ojos. Ayase, Kirino, de verdad que he tratado, pero no puedo olvidar mis sentimientos por Oni-san. Siento que cada día son más fuertes, por eso mismo te había pedido que te le declararas después de la graduación. No entiendo, eres mi mejor amiga, no tengo por qué tener secretos contigo. Las chicas platican de la relación de Kyousuke y Kirino, de cómo hicieron lo imposible por cumplir su sueño aunque fuera por un breve instante, y de cómo ahora intentan vivir una vida común. Ayase está impactada por lo que su amiga le cuenta, pero es comprensiva y no comenta nada. Además, ella ya se había intuido lo que ambos hermanos sentían, pero no imagino cuán lejos habían llevado la relación. El tiempo pasa hasta la hora del almuerzo, cuando bajan al comedor y a Aya se le dan el lugar de Kyousuke en la mesa, lo cual la pone muy nerviosa. ¿Qué pasa? Pregunta Kirino al ver a su amiga nerviosa. Aquí se sienta Oni-san, dice la chica muy roja. ¿En serio? No puedo creer que te pongas nerviosa solo por sentarse en su lugar. Pepe, para ti es fácil decirlo, lo ves todos los días y siempre le doy el almuerzo en la boca. ¿Qué haces que...? Pregunta la chica, que no puede ocultar sus celos ante esta declaración. Es broma, dice la amiga divertida. Vamos, niñas, dejen de platicar y coman, dice la madre de Kirino sirviendo el almuerzo. Kirino, ¿te ha mandado algún mensaje tu hermano? Pregunta Daisuke a su hijashi, dice la chica algo triste, parece que no tuvo suerte, ya veo, dice el padre, quien no puede ocultar su preocupación. ¿Qué sucede? Pregunta Aya, se rechazaron a Kyousuke en todas las entrevistas. Kirino se siente muy enojada. Idiotas, si lo conocieran tendré que intervenir, dijo Daisuke. Papá, no lo hagas, Kyousuke quiere hacer esto por sí mismo, lo sé, pero dentro de poco entrará a la universidad y tampoco quiere aceptar mi ayuda económica. ¿Qué? Preguntó Aya, se sorprenderá. Mi hermano quiere pagar todos sus estudios por su cuenta. Vaya, Oni-san se ha hecho muy responsable, dice la chica sorprendida. Luego del almuerzo las jóvenes regresan a la habitación de Kirino, sin embargo ambas están silenciosas y ella nota que Aya se está muy nerviosa. No puede evitar observar que su amiga prácticamente a cada minuto mira al reloj de su habitación. Es más que obvio que está esperando a que Kyousuke llegue. Y Oni-san, ¿te dijo a qué hora llegaría? Pregunta la joven impaciente. No, dice Kirino empezando a molestarse, está por decirle algo cuando se escucha un saludo. Ayase ni quisiera lo piensa, sale corriendo desesperada de la habitación y baja las escaleras para encontrarse al recién llegado. Se detiene a unos cuantos pasos de él y contiene las ganas de abrazarlo, aunque siente que cada vez que lo ve es más difícil contener ese impulso. Tadaima, dice Kyousuke desanimado al entrar a su casa. Hola Oni-san, dice la chica saludando nerviosamente. Hola Ayase, cambiando su estado de ánimo y sonriéndole. Ambos jóvenes recuerdan perfectamente el mes que pasaron juntos mientras Kyusuke estudiaba para su examen de ingreso. Recordaban con nostalgia cuando él regresaba de la escuela y ella lo recibía con una gran sonrisa. ¿Cómo te fue? No quiero hablar de eso. Parece como si una esposa recibiera a su esposo, dice Kirino mientras termina de bajar las escaleras con un semblante molesto. Cucucu, ¿qué cosas dices? Kirino, la chica está completamente roja. Me encantaría tener una esposa tan hermosa como Ayase Oni-san. Dijiste que dejarías de acosarme sexualmente, dijo Ayase más roja aún. Lo siento, es difícil dejar ciertos hábitos, dijo el chico a modo de disculpa. Yo también estoy tentada a darte una patada. ¿Lo quieres? Pregunta Ayase con una sonrisa angelical y un aura asesina. No, realmente no, dijo el joven con una gota de sudor en la cabeza, estoy cansado, voy a tomar un baño. Kyusuke se despide y sube las escaleras ante la atenta mirada de Ayase, quien al oír la palabra baño empieza a imaginar al chico en la bañera y su rostro se empieza a poner gradualmente rojo, algo que no pasa desapercibido por Kirino. ¿Qué estás imaginando? NNN, nada, nada, no es que estuviera imaginando a Oni-san en la bañera y que él pida que yo entre a lavarle la espalda, dice la chica completamente roja. Ayase, dice Kirino con varias venas saltadas en la cabeza. Oni-san, sálvame, grita la chica corriendo a las escaleras riendo. No huyas, dice Kirino igual de divertida persiguiendo a su amiga. Las dos inician una pelea de almohadas en el cuarto de Kirino y están tan entretenidas que no ven a Kyusuke salir del baño y dirigirse a su habitación. En el camino el chico no puede evitar mirar de reojo a las dos amigas riendo divertidas, haciendo que una sonrisa se dibuje en su rostro mientras sigue su camino a su habitación. Tal vez sea posible, dice el chico dirigiendo una última mirada al cuarto de su hermana antes de entrar al suyo. A la hora de la cena todos están sentados a excepción de uno. ¿Dónde está Kyusuke? Pregunta Kirino. Él dijo que comería algo después, está ocupado ordenando sus papeles y llenando solicitudes de empleo, dice Daisuke con orgullo. Oni-san, dice la chica preocupada. Luego de la cena las chicas pasan por la habitación del joven para dar las buenas noches. No te desveles y trata de comer algo, dice Kirino al pasar por la puerta. Oni-san, buenas noches. Buenas noches, se escucha decir desde el interior de la habitación. Ayase está un poco triste pues no ha podido ver y hablar con Oni-san como ella hubiera querido. Espera poder hablar un poco con él antes de irse mañana, y pensando en esto se va a dormir con su mejor amiga. Pasada la medianoche la joven se despierta por la urgencia de usar el baño, sin mencionar la manía de Kirino de hablar dormida con sus herojes, por lo que somnolienta baja las escaleras y luego de hacer lo que tiene que hacer, regresa, entra a la habitación y se mete a la cama. La chica abraza a su mejor amiga y empieza a quedarse dormida, pero siente algo extraño. Al parecer su amiga es más grande y tiene un olor que no corresponde al usual. De hecho hace pocos días que percibió ese aroma. La joven abre los ojos para encontrarse con un rostro muy conocido por su pie izquierdo, pero que no esperaba ver en ese momento. Oh, Oni-san, dice la chica sorprendida. Está a punto de gritarle al chico de todo cuando se da cuenta que el error ha sido de ella debido a su estado de somnolencia, ya que al subir las escaleras entró en el primer cuarto en lugar de entrar al segundo, que correspondía al de su mejor amiga. La chica con el color subido al rostro mira a Kyusuke dormir pacíficamente. Al parecer no se ha percatado de su presencia, por lo que pretende salir de la cama y regresar con su amiga, pero justo antes de poder incorporarse el chico la atrapa entre sus brazos y la aprieta contra su pecho. Oni-san, no detente, susurra la chica sin fuerzas para rechazarlo y totalmente roja. Ayase, se le escucha decir a Kyusuke, mirando que el chico aún está dormido. Tranquila, todo está bien, dice entre sueños acariciando el cabello de la chica. Oni-san, la chica con lágrimas en los ojos se abraza a Kyusuke. En un momento regreso con Kirino. Solo un poco más, solo un poco más. La joven repite la misma frase varias veces hasta que sin que se dé cuenta cae dormida entre los brazos del hombre que ama. Su corazón late muy rápido y no puede estar más feliz que en ese momento, por lo que no lamenta el error que cometió, además de que esto compensaba todo el tiempo que no había podido verlo. Sin embargo, la mañana llega y la chica despierta encontrándose aún en los brazos de Kyusuke. Intenta incorporarse, pero en ese momento ve como el joven empieza a despertar, por lo que simula estar dormida y espía un poco entreabriendo los ojos de vez en cuando. Vaya, parece que un ángel cayó en mi cama, dice tratando de mantenerse calmado ante la aparición de la joven en su cama. Oni-san, ¿qué haces? Se pregunta Ayase en su mente al ver cómo Kyusuke acerca su rostro peligrosamente al suyo. No, Oni-san, no lo hagas, piensa mientras empieza a temblar imaginándose al chico besando la tratándose de Oni-san. No se conformara con un beso, luego besara mi cuello y empezara a quitarme la pijama. La chica está completamente roja y perdida en sus pervertidas fantasías. Sin embargo, a escasos milímetros de que sus labios se encuentren, buenos días ángel, dice Kyusuke, quien en el último segundo cambia de dirección y besa la frente de Ayase. El chico deja de abrazarla, se incorpora de la cama, cobija a la chica, toma algunas prendas de su armario y sale de la habitación. Segundos después se escucha desde el baño de abajo los gritos inconfundibles de Kyosuke. ¿Pero qué demonios fue lo que hice? Mientras se revuelca en el piso del baño, Shikirino se entera: estoy muerto y estoy seguro que Aya se estaba despierta, por lo que moriré dos veces. El joven está histérico, pues al despertar prácticamente fue un milagro que no gritara al ver a Aya en su cama. Quiso jugar una pequeña broma, pero todo se le fue de las manos cuando acercó demasiado su rostro al de la chica y estuvo muy tentado a besarla, pero en el último momento logró contenerse y la besó en la frente para luego salir de la habitación y desahogar sus gritos en el baño. Mientras tanto, la joven se incorpora sorprendida, lleva la mano a su frente, se pone completamente roja, se tira de cara entre las sábanas y aspira hondo. Aún puede sentir el calor y el aroma de Kyosuke en la cama. Es una mañana muy tranquila, apenas han dado las 8, por lo que escucha perfectamente la puerta de la calle abrirse y cerrarse, luego de lo cual escucha ruido en el cuarto de al lado, por lo que presurosa se levanta, sale de la habitación y baja las escaleras. Hállase. Pregunta Kirino al salir de su cuarto. Buenos días, Kirino, voy al baño, dijo la chica nerviosa. Es extraño, ¿qué cosa? Siento como si no hubieras dormido conmigo anoche. ¿Qué cosas dices? Jajajaja, tal vez fue algún un sueño. Muy roja, yo estuve contigo toda la noche, ¿dónde más pude haber dormido? Tal vez, dice la chica no muy convencida. Bueno, voy al baño, repite la joven señalando la planta baja. La chica baja pero no necesita el baño, aunque no puede evitar mirar dentro del mismo y al no encontrar lo que busca se dirige a la sala donde tampoco lo encuentra. No está, murmura la chica. Si buscas a mi hermano sale a correr a esta hora los domingos, dice Kirino de brazos cruzados al ver a su amiga en la sala. No lo estaba buscando. Sí, como sea, dice Kirino pasando por la sala y dirigiéndose a la cocina. Saca leche del refrigerador para desayunar cereal. Después del desayuno debo alistar mis cosas para regresar a mi casa, informa la chica. Tómate tu tiempo, ¿aún quieres ver a Kyosuke, no? Dice Kirino mientras sirve leche en su plato. Pensé que los domingos Oni-san dormía hasta tarde, dice la chica roja cambiando de tema. Eso fue antes de que tomara clases de artes marciales, ahora debe hacer algo de acondicionamiento para mantenerse en forma, dice con desgano mientras come su cereal. Ya veo, dice la chica recordando cómo Kyosuke evitó su patada. Es una pena, ya no puedo golpearlo tanto como antes, dice Kirino. Triste, sí, qué pena, jajajajaja, dice Ayase con una gota de sudor en la cabeza. Pero me alegra ver que ha madurado, dice Kirino con una sonrisa franca en su rostro. Sí, dice Ayase sonriendo igual que su amiga. A las jóvenes se ponen a platicar de ropa y revistas de moda, mientras que Kyosuke en su rutina de caminada matutina sin proponérselo pasa por el complejo de cuartos donde pasó cerca de 2 meses viviendo solo. Muchos recuerdos vinieron a su mente, siendo el más significativo el del último día cuando al bajar las escaleras se encontró con el hermoso ángel. Ayase recuerda cómo ella se le declaró y cómo él la rechazó haciendo que llore. El recordar el rostro de la chica bañado en lágrimas hace que el joven sienta una punzada en el pecho. ¿Por qué? Pregunta con un rostro melancólico, luego de lo cual sigue su camino rumbo a su casa. Oni-san, dice Ayase feliz al ver al chico entrar a la sala. Hola Aya, el joven se queda callado y se pone rojo cuando la chica pone la mano en su propia frente señalando donde él la besó. Estoy muerto, jajajajaja, no te preocupes Oni-san, estoy de muy buen humor como para golpearte, ríe divertida Ayase haciendo que el chico se relaje. ¿A qué juegan? Pregunta Kirino confundida. A nada, ahora la que se pone roja es Ayase. Yo voy a tomar una ducha, evitando la pregunta y huyendo. Oye, apúrate para que acompañes a Ayase a su casa. No es necesario, dice la chica muy roja. Claro que sí, además te tienes que acostumbrar más a la presencia de mi hermano, dice Kirino guiñándole un ojo a su amiga haciendo que ésta se sonroje aún más. Pasado un cuarto de hora el joven baja llevando puesta una camisa de vestir verde y un pantalón negro. Ese atuendo en particular le hizo recordar a Ayase el momento en que felicitó a Kyosuke por su novia. Realmente no sabe cómo pudo contenerse de gritarle que olvidara a esa gata ladrona y permitirle a ella ser su novia. ¿Estás bien, Ayase? Pregunta al ver a la joven sonrojada. No es nada Oni-san, bien vámonos, dice el chico abriéndole la puerta a la invitada. Espero que ya vengas más seguido a verme, sabes que eres bienvenida aquí, sonriéndole a su amiga. Gracias Kirino, dice la chica despidiéndose de su amiga. La pareja camina a paso lento. Kyosuke está cargando la bolsa de cosas que Aya se llevó a su casa. Aun cuando la chica le dijo que no era necesario él insistió, pero fue de lo único que hablaron el resto del camino. Han estado callados y nerviosos hasta que llegan al parque donde se reunían a hablar sobre el hobby otaku de Kirino. Este lugar me trae recuerdos, dice Kyosuke con tono nostálgico. Es verdad, dice Ayase recordando. Igual recuerdo cuando no me bajabas de pervertido y acosado. depredador sexual, dice Kyousu. Qué divertido. ¿Quién te dijo que he dejado de considerarte eso? Dice la chica divertida. Qué cruel eres, dice Kyousu, que fingiendo llorar. Con lo masoquista que eres, seguro te encanta que te siga llamando así y te golpeé los golpes. No tanto, con una gota de sudor en la cabeza. ¿Recuerdas cuando te fui a llevar el cuchillo como regalo y pensante que te mataría? Dice Ayase divertida. ¿Cómo puedo olvidarlo? ¿Y recuerdas cuando Kuroneko llegó después y te pregunto qué tipo de relación teníamos? Dijiste que éramos acosador sexual y víctima, riendo divertido. Bueno, en ese momento realmente yo no podía decir que éramos amigos, se excusa la modelo, pero creo que ahora podemos considerarnos amigos y quizás lleguemos a ser mejores amigos como tú y Kirino, sonriéndole a la chica, quien al oír esto se para en seco. Yo no quiero ser tu amiga, susurra Ayase cambiando su semblante por completo. Ayase, pregunto confundido por el cambio de humor de la chica. Yo no quiero ser tu amiga, Oni-san, grita mientras entra al parque para alejarse del joven. Espera, ¿qué sucede? Grita Kyousuke haciendo que la chica se detenga y después de unos segundos se gira para hablarle. Yo ya no siento nada por ti, Oni-san, dice la chica con lágrimas en los ojos a Ayase. Estas palabras por alguna razón le duelen a Kyousuke como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón, y ahora sabe cuál es la razón. Eso es lo que me gustaría decir, pero por más que trato de mentirme a mí misma diciendo que eres un pervertido, un siscón asqueroso, un gran masoquista, por más que trato de decir cuánto te odio, al final mis verdaderos sentimientos son más fuertes. Yo, la chica no puede contener las lágrimas. Ayase, Kyousuke sabe que lo viene y se prepara para escucharlo. Te amo, Oni-san. Te amo más que a nada. Por favor, sal conmigo. Te lo ruego, quiero ser tu novia. Haré lo que quieras, lo que tú me pidas, grita la chica derrumbándose en el suelo mientras que oculta su rostro avergonzado detrás de sus manos. Cuando te me confesaste ese día fui muy feliz y realmente quise decirte que sí, dice Kyousuke mientras se acerca a la joven y la ayuda a incorporarse, pero tenía que aclarar algunas cosas con Kirino antes de poder aceptar cualquier otra relación, porque yo amo a mi hermana pequeña, la amo más que a nada en el mundo. Oni-san, la joven está sorprendida por la franqueza de Kyousuke, pero Kirino y yo sabemos que no podemos estar juntos aun cuando lo deseemos. No es posible, y ambos hemos acordado buscar a alguien a quien darle ese amor de pareja para poder amarnos ella y yo como hermanos normales, dice el chico con lágrimas en los ojos. Oni-san, repite la chica aún sin salir de su asombro. Yo ya sabía que era cuestión de tiempo para que volvieras a declararte, por esa razón, porque me gustas, realmente me gustas, Ayase, y porque creo que este amor puede convertirse en un amor equiparable al que siento por Kirino. Por todo eso es que yo, Kousaka Kyousuke, te pido a ti, Aragaki Ayase, te pido. El joven hace una pausa, aspira una gran cantidad de aire y grita con fuerza, por favor permíteme ser tu novio.